ustedes Diálogo Pastoral con el Dr. Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes. ¿Y desean participar con nosotros? Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. ¿Qué tal, amigos, hermanos? Dios les bendiga. Muy buenas tardes. Una vez más con ustedes, esto es Diálogo Pastoral, en vivo, en directo desde Houston, Texas, la ciudad espacial. Buenas tardes y bienvenidos a nuestro programa. Estamos extremadamente contentos de estar con ustedes una vez más, un hermoso día para glorificar y exaltar el nombre del Señor. Desde aquí, desde nuestros estudios, en el 9426 Telephone. Esto es Diálogo Pastoral. Queremos dar la bienvenida a cada uno de ustedes que nos escucha en América Latina y el mundo. Estamos llegando a todos los países de América, diversos medios, diversas radios, y con ello edificando y exaltando al Señor. Qué bueno tenerle a usted dentro de nuestra audiencia. Recuerde que estamos transmitiendo en vivo. Usted puede mirarnos en vivo en la televisión en este mismo momento. Canal 55.3 Digital. Estamos transmitiendo simultáneamente en cadena con Radio Aleluya 980 AM. Y 88.1 FM son las estaciones de radio oficiales aquí en Houston, de Diálogo Pastoral, y a través de la televisión, la estación oficial de la televisión es el canal 55.3 Digital. Todos los días estamos saliendo a esta hora en vivo, y todos los días de lunes a domingo a las 5 de la tarde en el canal 55.3 de Nación TV. Usted puede mirar Diálogo Pastoral. Muy buenas tardes con ustedes. Excelente y muy satisfecho de poder estar hablando con ustedes en el día de hoy. Les recordamos solamente el horario de nuestro servicio. Somos Centro Evangélico Cristiano. Usted puede tomar un lápiz y anotar el horario de servicio y la dirección. Si usted no mira por televisión, está saliendo en su pantalla. Tenemos servicio los días, el fin de semana, los días viernes, sábados y domingo. Viernes y sábados a las 7:30 de la noche. Domingo, 9:45 de la mañana, 6 de la tarde. Y también les recordamos la dirección. Nuestra dirección es el 9426. Tome lápiz, anótelo. 9426 de la calle Telephone, aquí en la ciudad de Houston. Esto está pasando el aeropuerto Hobby, un poquito más adelante del Hobby. Cuando usted viene por la Telephone, inmediatamente a mano derecha, pasando el Hobby, ahí está la iglesia. Va a mirar el letrero grande, y es una propiedad bien grande con muchos edificios, diversos edificios tenemos aquí que pertenecen a la iglesia, y en el fondo allá se mira el santuario grande en la parte de atrás. Así que 9426 Telephone. Somos Diálogo Pastoral. Estamos contentos de estar con ustedes. Dios le bendiga. Hoy comenzamos ya mirando la Biblia, la palabra del Señor, y en el día de hoy queremos continuar. Al ratito estaremos nosotros abriendo ya las líneas telefónicas, platicando con ustedes, dialogando. Yo sé que a usted le encanta, le encanta escuchar las preguntas, las respuestas y a veces los las diversas ideas contrapuestas, vamos a ponerlo así, de algunos que nos llaman, en fin. Pero nosotros cada una de estas cosas la disfrutamos. ¿Y sabe por qué la disfrutamos? Porque sabemos que la gran mayoría de ustedes son edificados. Es más, voy a decir todo el mundo, ¿sabe por qué? Porque incluso aquellos que llaman a veces con otros sentidos y otras ideas, en última hora se edifican. Vamos a ponerlo así. Ahora, en la semana pasada nosotros dilucidábamos con ustedes lo que era en Juan capítulo 15. Yo estoy seguro que quizás, a lo mejor, tal vez, maybe, perhaps, usted se recuerda de que estábamos mirando algunas cosas que el Señor decía. Y una de las cosas con la cual yo comencé, no me quedé mucho en ello, pero quiero ahondar en el día de hoy, es en la expresión del Señor sobre la permanencia. Muchas veces usted ha escuchado gente que nos llama y dice, hermano, a mí me enseñaron que por nada del mundo yo voy a perder la salvación. Y, hermano, ¿se pierde o no se pierde la salvación? Bueno, y hay una tremenda controversia. Y es lamentable que se haga controversia de esto, porque hay personas que cuando se le evangeliza o se le trata de ganar para Cristo, es increíble, lo primero que le dicen es, no te preocupes que tu salvación está asegurada y que tú no la vas a perder. Parece que es la doctrina principal, no le enseñan a muchas personas, a la gente, la santidad, vivir para Dios, ser fiel al Señor, qué sé yo. Lo primero que le dicen es, oh no, ven a Cristo y ya de aquí en adelante puedes hacer lo que se te da la gana. E incluso gente, yo he conocido personas, y hay personas que son, podríamos decirlo, son amigos nuestros que llevan la doctrina calvinista. Y estas personas, aunque enseñan y creen, según ellos, esta doctrina, pero muchos de ellos seriamente dicen, no, nosotros a la gente no le vamos a enseñar semejante cosa. A propósito, alguna gente, vuelvo y le repito, que creen en esto, que la salvación no se pierda, dice, nosotros no vamos a tirar por debajo del autobús, por debajo del puente, a la gente diciéndole que se vayan a pecar después que el Señor le ha salvado. Y si usted es de la persona que cree que la salvación no se pierde, pues yo creo que le haría es un gran error y poco favor a la gente, estimulándolo a que se vayan a pecar de nuevo, bajo la premisa de que ellos se van a salvar a pesar de cualquier cosa. Yo quiero enfocar esto. Yo sí creo, hermanos míos, que la salvación hay que cuidarla. Y yo creo, que la gente tiene en Jesucristo su salvación asegurada. Pero para usted asegurar su salvación y mantener esa salvación asegurada, usted tiene que permanecer en Jesucristo. Y no me diga usted a mí que una persona que no permanezca en Jesucristo, que no permanezca en la fe, esa persona es salva, porque eso no es lo que la Biblia dice. Note en el libro de Romanos, allí dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. En el libro de Timoteo. Libro de Timoteo. Pablo le dice a Timoteo y le advierte y le dice que muchos naufragaron con respecto a la fe. De Demas, Pablo le dice a Timoteo, en segundo de Timoteo, quiero que sepas que Demas me ha abandonado yéndose de nuevo al mundo. Y Pablo habla de otras personas que fueron apóstatas. Un apóstata, ya le he dicho, la palabra apostasía del griego significa alguien que no sigue la verdadera fe. la verdadera doctrina. Dice que Pablo le habla y le dice, por ejemplo, a Alejandro Carderero, dice, me ha hecho mucho mal y se lo entregué a Satanás. Y Judas es el ejemplo típico de alguien amado por el Señor, discípulo del Señor, escogido del Señor incluso para ser uno de los doce, y cómo traicionó a Jesús y terminó quitándose la vida, porque se ahorcó, quitándose la vida y haciendo semejante cosa. Nosotros miramos en una forma extremadamente, extremadamente clara cómo la palabra del Señor nos advierte. Por lo tanto, hermanos míos, es importante la permanencia. Y sea que usted crea que la salvación se pierde o que no se pierde, una cosa yo le digo a usted en el día de hoy, tiene que permanecer. Vamos a ver si esto es cierto. En Juan de nuevo, capítulo 15, comienzo leyendo desde el versículo 1, dice, yo soy la vid verdadera, mi Padre, dice allí, es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, dice, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. En el versículo 4 dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecen en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que en mí permanece y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece, oiga esto, no lo digo yo, lo dice Jesús, será echado como pámpano fuera, se secará, lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Yo creo que más claro de aquí no canta un gallo a las 5 de la mañana. Aquí está claro. Note cuántas veces se repite la palabra permanencia. Se la voy a contar. Yo se la cuento aquí. En el versículo 4 dice permanece una vez. En el versículo 4 de nuevo permanece dos veces. En el versículo 5 permanece tres veces. En el versículo 6, permanece cuatro veces. Versículo 7, si permanece en mi palabra y mi palabra permanece en vosotros, dos veces. ¿Cuánto tenemos? Una, dos, tres, cuatro, cinco. Y en el versículo 9, otra vez, permanece. En el versículo 10, permanece. Dos veces, son 11 veces, tengo aquí contado, en estos 10 versículos aparece la palabra permanecer. Permanece, permanece, permanece. Ahora bien, yo quiero adelantar un poco, y quizás usted dice, bueno hermano, dígame, ¿qué es esto, la permanencia? ¿Cómo puedo yo permanecer en Cristo? Note que aquí la palabra del Señor no se hace esperar. Aquí dice, permanece en mí, y luego dice, yo permanezco en vosotros, y luego habla, dice, mi palabra permanece en vosotros. ¿Cómo yo puedo permanecer en el Señor? Bueno, su palabra tiene que permanecer en mí. ¿Qué es eso de su palabra permanecer en mí? Bueno, nosotros entendemos que cuando se habla de la palabra, se está refiriendo a lo que el Señor ha expresado en lo que nosotros llamamos doctrina. Es a esto que Pablo muchas veces le llama permanencia en la fe. Y un sinnúmero de veces yo le he explicado a usted aquí lo que la palabra fe es. Hay una palabra en griego que es la palabra pistis. Y tiene varias variantes esta palabra. Pistesin, pistis, pisteos. Y esta palabra se traduce fe, esa palabra se traduce creer, esa palabra se traduce muchas veces como doctrina, conjunto de doctrina de las cosas que el Señor ha expresado, que yo tengo que creerla. Cuando se habla de permanecer en el Señor o permanecer en la palabra, sencillamente es la acción, no solamente de usted creer intelectualmente a lo que el Señor dice, sino también, de esta manera, poner en acción, ponerlo como parte de su diario vivir, parte de su modus vivendi, su diario vivir, parte de su diario caminar, aquello que el Señor ha expresado, que usted conoce y ha entendido. A eso se llama andar en la fe. Andar en fe es andar creyendo, caminando, accionando lo que el Señor ha dicho. ¿Qué otra cosa es permanecer? Bueno, permanecer creyendo que el Señor es el Salvador. Jesús dijo, cuando yo vaya a la tierra, hallaré fe en la tierra. Una pregunta que el Señor se hace. Y esto tiene muchísimo que ver con eso de hallaré fe en la tierra, con permanecer en su palabra. La pregunta que el Señor se está haciendo es, ¿habrán gente todavía creyendo que yo soy, dependiendo de mí para su salvación el día que yo regrese a la tierra? Es lo que el Señor quiere decirnos con esto. Yo creo que mejor que el doctor Kennedy, nadie podría decirlo, el ya fallecido doctor D. James Kennedy, pastor de la iglesia presbiteriana de Coral Ridge en Florida, una persona muy famosa en Estados Unidos, y la persona que inventó el método de evangelismo explosivo que algunos de ustedes quizás conocen. Solía decir el doctor Kennedy, cuando hablaba de fe, yo creo que mejor de allí no lo podría explicar, cuando él habla de fe, que tiene mucho que ver con esto de permanencia en el aspecto que él lo explica. Él habla de varios tipos de fe. Y él dice que la gente dice que tiene fe. Y él dice, bueno, hay fe sanadora. Cuando usted cree que el Señor puede sanarle, eso es fe sanadora. Hay fe de dinero. Hay gente que dice, yo creo que Dios me puede ayudar a conseguir un trabajo para obtener dinero. Digo, bueno, eso es fe de trabajo. Hay fe, él le llamaba la fe del viajero. Pastor, ore por mí porque yo voy de viaje para que me vaya bien. Y yo sé que si usted ora por mí, el Señor me va a ayudar. O usted mismo antes de salir, Señor, ayúdame en este viaje. Y usted cree que el Señor le va a ayudar a llegar a su destino. Dice, bueno, eso es fe del viajante. Pero decía el doctor Kennedy, ninguna de esas fe le salva a usted. Porque la fe del viajero, creo que Dios me puede ayudar. Si Dios le ayuda, usted sencillamente cree que Dios puede llevarle tranquilo y en paz del lugar A al lugar B. La fe para obtener una casa, dice, bueno, eso es fe de casa, eso no le salva a usted. Porque la fe de casa es, Señor, si yo te pido a ti, tú me vas a dar el down payment para conseguir una casa y luego me va a dar la mensualidad para que no vengan a hacerme un foreclosure. Eso es fe de foreclosure. Eso es fe de casa, fe de prosperidad, que es lo que aparece por ahí, la fe de la siembra y la cosecha, que tanto se habla en el día de hoy. Bueno, eso es fe de eso, pero eso nos salva. El doctor Kennedy decía, fe salvadora es la dependencia, y estoy parafraseando, quizás no lo dice textualmente, es mi expresión. Él decía, fe salvadora es la dependencia, el conocimiento, la acción nuestra, no solamente de entender, saber, sino también del actuar. Nosotros conocer que nosotros no nos podemos salvar a nosotros mismos y comenzar a depender todos los días de nuestra vida de lo que el Señor ha hecho por nosotros y aferrarnos a lo que el Señor ha hecho, aplicándolo por fe, porque creemos, a nuestra vida y dependiendo de esto todos los días de nuestra vida. Dice, esa es la fe que salva. Y es algo sencillo, pero al mismo tiempo es profundo. Porque la pregunta que yo le hago a ustedes, ¿a cuántos de ustedes le han explicado la fe de esa manera? Hay gente que dice, no, pero yo creo en Dios. Bueno, pero ¿cómo cree en Dios? Está dependiendo del enviado de Dios, que es Jesucristo, para que le salve a usted y le perdone el pecado. Y fe salvadora, decía el doctor Kennedy, fe salvadora es dejar de creer en mí mismo. Dejar de creer en lo que yo pueda hacer por mí mismo, en lo bueno que yo pueda hacer en mí mismo para tener mérito y comenzar a depender de los méritos de Jesucristo, de lo que Jesucristo hizo por nosotros y sus méritos para nosotros ser salvos. La pregunta que yo le hago es, ¿cuántos de ustedes en verdad están dependiendo de Jesucristo en esta manera? Y lamento mucho decirle, pero en muchas iglesias en el día de hoy, la gente comienza creyendo en Jesucristo, pero luego sigue o trata de depender de sus buenas obras, de sí mismo, para hacer puntos para con Dios. Entonces, diría la gente, bueno, entonces, hermanos míos, si es así, entonces creamos en Jesucristo y hagamos lo que nos dé la gana, porque al cabo Él hizo todo. Y es aquí donde se equivocan muchas personas. Aunque mis buenas obras y mis buenas acciones no son suficientes para hacer que yo o que usted merezca o merezcamos la salvación, no obstante, por el hecho de depender de Jesucristo, por el hecho de estar en Cristo y del nuevo nacimiento que estar en Cristo y dependiendo de Jesucristo, creyendo que Él es nuestro Salvador, hace en nosotros. Entonces, por esa naturaleza nueva que el Señor genera en nosotros, es que nosotros comenzamos a hacer buenas obras, no para salvarnos, no para merecer la salvación, sino que al nuevo nacimiento viene la mente nueva de Jesucristo en nuestras vidas. Viene la naturaleza nueva. Es como le digo, si usted, por ejemplo, trasplanta, hace un injerto de un árbol, whatever, de limón, y lo injerta en una mata de naranja, vamos a ponerlo al revés, y eso se puede hacer. Como son de la misma familia, usted agarra en una mata de limón y le injerta una mata de naranja dulce en la mata de limón. La mata es de limón, pero en esa rama que está injertada, naturalmente va a dar naranja dulce. Asimismo, si nosotros por la fe hemos sido injertados en Cristo y Cristo en nosotros, la naturaleza de Cristo hace que nosotros demos el fruto del Señor. Y el fruto del Señor será buena obra. El fruto del Espíritu, paz, amor, paciencia, templanza, benignidad, fe. ¿Se da cuenta? Todo esto en una forma natural, por nosotros ser parte de la vid verdadera, ser parte del árbol natural que es Jesucristo, nosotros naturalmente vamos a fructificar. Y esa fructificación viene por el hecho de nosotros estar en Cristo. Se hace en una forma natural. Incluso sin mucho esfuerzo. Usted para fructificar, bueno, si tiene que hacer un enorme esfuerzo para hacer algo bueno, es porque quizás su naturaleza es carnal y está tratando de exprimirse a usted mismo para hacer algo bueno, para amar a su esposo, para perdonar a alguien, con una enorme, prácticamente una enorme, a cansancio, termina exprimido por ese gran esfuerzo que hizo para hacer una cosita buena. Porque esa no es su naturaleza. Si usted es su naturaleza, la naturaleza divina, y claro, la naturaleza carnal, hasta que usted sea transformado, ahí va a estar. Nada más que la naturaleza espiritual la domina. Pero si quien domina es la naturaleza espiritual, usted va a fructificar naturalmente. Usted nunca mira un árbol de naranja. Por lo menos yo he visto matas de naranja, y aquí tenemos algunos nogales aquí en la iglesia. Y yo no he visto, hermano, ninguna mata de nueces de esas en tiempo de otoño gritando, ¡ay, cómo me duele traer las nueces! O una mata de naranja. Y usted pasa y dice, comadre naranja, ¿cómo está usted sudada aquí tratando de traer unas naranjitas? ¿Verdad que no? Usted nota que en silencio, con movimiento de brisas de sus hojas, en una forma natural, da las flores, poliniza, da el fruto, madura el fruto, la gente le quita el fruto, hace jugo de naranja con el fruto, se alimenta, se refresca, se nutre. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Porque la naturaleza del árbol es producir el fruto. Si nosotros, injertados en Cristo, somos naturaleza con Cristo, entonces vamos a producir el fruto. ¿Se da cuenta? Entonces lo que pasa es que, lamentablemente, hay gente que cree en Jesucristo para su salvación, pero cree en sí mismo para el cambio. Y el doctor Albert Benjamin Simpson decía lo siguiente. Decía, el que a usted le salvó, la misma fe que obra para salvación, es la misma fe que obra para santificación. Si usted cree que Jesucristo, y está creyendo y dependiendo de Jesucristo, para que Jesucristo le salve, usted agigante en su diario vivir, la creencia en Jesucristo, dependa de Él. Y Él mismo le santificará y hará que usted fructifique. Note la palabra del Señor hablando del apóstol Pablo. Habla y dice que, y lo dice en una forma bien clara, dice que Él ha preparado, ya no, nos tiene preparado, y está preparado desde antes de la fundación del mundo, las obras por las cuales, o el camino, el obrar nuestro, los caminos por los cuales nosotros hemos de caminar. En otras palabras, es Él el que produce el buen fruto en nosotros. Nosotros solamente tenemos que permanecer. Por eso la palabra del Señor dice, si no permanece en mí, está separado. Y aquí donde viene aquella gente que dice, yo soy salvo porque yo creí en Cristo. ¿Qué fe es la que usted supuestamente ha creído? ¿Qué es lo que usted ha creído? Yo soy salvo, siempre salvo, dicen muchos, porque creí en Cristo. Y el fruto es un fruto carnal, es un fruto de destrucción, es un fruto de impío. Es lo mismo que los judíos decían, nosotros somos hijos de nuestro padre Abraham. Y Jesús le dijo, no, el papá de ustedes es el diablo. Dice, porque si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham hiciesen. Dice, Abraham es hijo de Dios. Le dijo, Abraham vio mis días y se gozó. Es lo que dijo. En otras palabras, porque Abraham dependía de mí. Fue lo que Jesús dijo. Abraham fue quien él fue. Ustedes descienden de Abraham, le dijo Jesús a los judíos. Pero las obras que ustedes hacen es la obra del diablo, porque él es engañoso y él es homicida. Lo que Jesús le estaba diciendo, ustedes tienen naturaleza diabólica. Si tuvieran la naturaleza de Abraham, como Abraham tenía naturaleza de Dios en este aspecto, la obra de Abraham hiciera. ¿Se da cuenta? Y ese es el punto. Hay gente que dice, yo soy salvo porque yo creí en Jesucristo, pero sus obras y sus frutos están diciendo lo contrario. Yo creo que el tema está claro, ¿verdad que sí? Y con esto hemos contestado algunas preguntas que siempre surgen en diálogo pastoral. Y aquí estamos para edificarle a usted con esto. Somos diálogo pastoral. Voy a abrir ya las líneas telefónicas y quiero solamente exhortarle a usted, a decirle, si por H o R razón su fe haya sido y es en este aspecto deficiente, pues usted puede venir al Señor. Venga al Señor y el Señor en este aspecto cambiará su vida. Permanezca en el Señor, creyendo en el Señor, nutriendo esa fe con la palabra, lo que el Señor ha dicho. Y es esta fe salvadora la cual hace que nosotros nos mantengamos y permaneciendo, sellemos nuestra salvación. Muy bien, somos Diálogo Pastoral, la línea la estoy abriendo en este momento para participar, ahí están los números en su pantalla, 713-991-5760, se están llenando las líneas. Quiero solamente advertirle, oiga bien, cuando yo le diga está en el aire, créame que está en el aire, aunque no se oiga en la televisión todavía, ya está en el aire. No podemos esperar hasta que usted se oiga en la televisión. Así que cuando le diga está en el aire, haga su pregunta y nosotros con gusto le respondemos. Si no, no podremos atenderle. Primera llamada por aquí. Buenas tardes, está en el aire. Adelante. Dios le bendiga, hermano. Adelante. Mi pregunta es, hermano, si una... ¿Me escucha, hermano? Está en el aire. Mi pregunta es, hermano, yo cuando empiezo a orar, me da sueño. Bueno, si cuando está orando, saber, hermano, escúcheme ahora, escúcheme ahora, por favor. Bueno, escúcheme ahora, por favor. Si cuando usted está orando, le da sueño, no se concentra, si se está de rodilla, entonces póngase de pie. Y con los ojos cerrados, comience a dar paseíto en el cuarto. Y ore de pie. Si cuando tiene los ojos cerrados, comienzan a llegarle imágenes de cosas y no se puede concentrar, entonces abra los ojos y ore con los ojos abiertos. Ok, una llamada. Buenas tardes, Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Ahí, me gozo mucho escuchándolo, hermano. Adelante. Mire, yo vine a Cristo, ya tengo como 5 años, ¿verdad?, que vine a Cristo y pues busco a Cristo y alabo a Cristo, pero durante los días, todos los días las tribulaciones son nuevas, hermano. Bueno, siga adorando a Cristo, buscando a Cristo y resista las tribulaciones. En un momento dado usted va a vencer y el Señor le va a dar la victoria. Así que esas tribulaciones a veces pueden venir para que usted deje de adorar al Señor, como pruebas y luchas que el diablo y dardo que el diablo lanza a veces, siga buscando al Señor con el mismo fervor y resista, y pronto eso terminará de usted y usted tendrá la victoria, ¿ok? Gracias, hermano. Dios le guarde. Una llamada más. Buenas tardes, adelante. Está en el aire. Le escucho. Una llamada más. Buenas tardes. Está en el aire, adelante. Dios le bendiga, hermano. Dios le guarde a usted. Solamente le quiero preguntar, hermano, algo que me tiene inquieta. ¿Qué hay de los cristianos que ponen el árbol de Navidad? No hay ningún problema en mi parte. Yo también lo pongo, hermana. Okay. Dios le bendiga. Una llamada. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Mire, una pregunta, por favor. Adelante. Aquí en Mateo 16, 19 nos habla de que el... Ay, no es él, ¿verdad? A ver, ¿cuál es la pregunta? De que si lo que él atare en el cielo, será atado en la tierra, y lo que será atado en la tierra será desatado en el cielo. ¿También es para nosotros? Bueno, ahí si usted lee, y es Mateo 18, si ahí usted lee lo que dice, ahí lo que está diciendo es, en primer lugar, cuando la gente tiene problemas, se está refiriendo a gente que tiene problemas, gente que hay que disciplinarlo en la iglesia, gente que no quiere convertirse y arrepentirse, y está diciendo a la iglesia que tome control de eso, y que haciendo esto en la iglesia, entonces esto es atado en el cielo. A eso se refiere. Muchas gracias. Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Hello, ten el aire. Sí, hermano, que Dios le bendiga. Amén, le escucho. Sí, hermano, yo quería hacer una pregunta. ¿Qué significa esposa idónea en hebreo? ¿Qué significa esposa idónea en hebreo? En primer lugar, eso no está en hebreo, eso está en griego. Y una persona idónea, sencillamente eso lo que significa es una persona que no es reprensible, una persona que no tiene tacha. A eso se refiere. Muchas gracias. Dios le bendiga a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Dios me lo bendiga, hermano. Adelante. Yo le hago la pregunta, ¿por qué los musulmanes tienen odio contra Israel? Es por el problema de Ismael. Eso viene desde Ismael, el hijo de Abraham e Isaac, y la contienda de aquel tiempo. Ese es el problema. Ok. Muchas gracias, hermano. Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Adelante. Dios le bendiga, pastor. Le oigo. Quería saber sobre la Biblia que dice honroso el matrimonio y el hecho sin mancilla. Quiero que usted bueno, está hablando de que hay cosas que se hacen en el lecho que no le dan gloria a Dios. Y no voy a meterme en detalle, pero ustedes saben. Ok. Ok. Dios le bendiga. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes. Bájale al radio. Adelante, le escucho. Sí, yo necesito hablar con el pastor. Está en el aire ya. Y bájale a la televisión o al radio y hablemos, ¿ok? Ok, hermano, gracias. Una llamada más. Buenas tardes. Sí, muy buenas tardes. Mire, hermano. Adelante. Ahorita que usted estaba dando la palabra, usted dijo sobre la fe de los negocios y la fe de casa y todo. Bueno, no estoy diciendo que eso es verdadera fe. Estoy diciendo que la verdadera fe es la dependencia de Jesucristo y solo en Jesucristo para nuestra salvación y depender de su palabra en lo que nosotros hacemos. Pero es correcto tener fe por su negocio, porque yo acabo de abrir uno y la verdad que tengo mucha fe en que me va a ir mejor, porque ahorita bueno, pues, eso se llama actitud positiva. Oh. Pero verdad, cuando nosotros hablamos de fe, oiga bien, aquí donde viene el asunto de términos. Ajá. Que hay gente que confunde los términos. La palabra fe, la palabra pistis del griego, es la palabra fe, y esa palabra se aplica a creer, a la doctrina, creer la doctrina, depender la doctrina, nos habla de fidelidad y credibilidad. Okay. Entonces estas cosas es lo que es fe. Cuando yo digo, yo tengo fe de que me va a ir bien, probablemente eso sea una actitud positiva, porque, y no estamos hablando de eso en este aspecto de lo que es verdadera fe. Okay. Dios le bendiga. Una llamada. Adelante. Aló, Dios le bendiga, hermano. Le escucho. Tengo una duda, hermano. ¿Por qué? ¿Qué significa lo de la Santa Muerte? Eso viene de... Eso lo inventaron por ahí en México. Lo usan los narcotraficantes y están adorando a la muerte. Para mí eso es asunto demoníaco. Okay. Porque la gente en su idolatría y en su ignorancia comienza a hacer cosas y han ahora santificado y han hecho un dios de la muerte, es lo que están haciendo. Ok, muchas gracias, hermano. Dios le guarde a usted. Una llamada por aquí. Buenas. Dios le bendiga. Adelante, esté en el aire. Sí, mire, una pregunta. Cuando algunas personas están en la iglesia y hacen algún error y el pastor se da cuenta y las llama que tienen que pedir perdón al frente de toda la iglesia, ¿es de Dios eso? Bueno, depende. Si alguien comete un error, oiga bien, y el error o el pecado lo sabe mucha gente de la iglesia, debía de hacerlo delante de toda la iglesia, porque ofendió a la congregación haciendo lo que hizo. Ahora, si es algo que solamente lo saben tres personas, entonces se le pide perdón a tres personas y no a toda la iglesia. Y si es algo que solamente lo sabe Dios y esa persona, entonces se le pide perdón a Dios y no lo sabe nadie más. Ok, muchas gracias. Dios le guarde. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Dios le bendiga. Adelante. Pastor, ¿qué significan, por favor, las cuatro bestias del Apocalipsis? Las cuatro bestias del Apocalipsis, ¿a qué se refiere usted? A la que tiene muchos ojos. ¿A dónde se está refiriendo? Dice que cuando Juan está viendo la visión, de que dice que hay cuatro bestias con muchos ojos. Bueno, yo no sé. ¿A qué se está usted refiriendo realmente? Ok, pastor. Dios le bendiga. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Dios le bendiga. Adelante. Estoy llamando, hermano, porque necesito hacerle una pregunta. Es acerca del matrimonio. Hermano, si me la puede contestar, por favor. Tengo una duda. Si es asunto de divorcio. ¿Es asunto de divorcio? No es asunto de divorcio, es una pregunta acerca de si uno se tiene que casar por las dos leyes, sea terrenal y sea lo espiritual, que digamos por la iglesia. porque me estoy, yo me quiero casar, soy casada por lo civil, no soy casada por lo civil, pero me casaron por la iglesia. Bueno, hay, entonces, mire usted, ¿y se casó por la iglesia nada más aquí? Sí, por la iglesia nada más. ¿Aquí en Estados Unidos? Sí, aquí en Estados Unidos. Mire, el pastor que la casó, o la gente, la persona que la casó violó la ley, porque tiene la persona que tener una licencia matrimonial. Oh. Le hicieron una ceremonia, pero la ley dice que usted tiene que tener una licencia matrimonial. Y entonces el pastor, si está autorizado para casar, entonces le casa y firme esa licencia. Entonces, o el juez, el matrimonio es válido. Yo no sé, hermana, en eso yo no sé. Pero lo que le quiero decir es que eso es irregular, eso que hicieron con usted es irregular. Ok, hermano. Bueno, gracias, hermano, por participar. Dios le bendiga. Una llamada, buenas tardes. Buenas tardes, varón, Dios le bendiga. Adelante. Es un gusto poderlo saludar. Mi pregunta es rápido, hermano. He conversado con ciertos hermanos, ¿verdad? Y algunas de algunas denominaciones y me han dicho que la salvación no se pierde. Yo quiero que la gente... Hermano, yo acabo de explicar, media hora estuve hablando de eso ahorita. No escuché yo, hermano. Ah, bueno, pero ya hablé de eso, hace media hora estuve hablando de eso. ¿Ok? Oh. Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, Dios le bendiga, hermano. Está en el aire. Quisiera saber sobre... ¿el pecado imperdonable? ¿Cómo...? Pecado imperdonable es el pecado que usted no pide perdón por él. ¿Y cómo saber si alguien lo cometió o...? Si alguien cometió un pecado, la Biblia describe que es pecado y esa persona no se arrepiente. Mientras no se arrepienta, está en pecado. Entonces, si tiene necesidad de arrepentirse, entonces Dios le perdona. Dios perdona todos los pecados. Ahora, el que comete un pecado y no se arrepiente de ese pecado... ese pecado se convierte en imperdonable porque no se lo van a perdonar si no pide perdón. Y hay gente que pecan y creen que no han pecado. Es mi duda por la parte de la Biblia donde los fariseos decían que bueno, Jesús tenía espíritu y ya, no estoy. Ya le expliqué, ¿ok? Gracias, hermano. Dios le bendiga. La incredulidad es uno de los pecados más grandes. Llamada por aquí, buenas tardes. Dios le bendiga, hermano de León. Adelante. Yo le quiero hacer una pregunta concerniente a lo que dice Tesalonicense. De cuando aparece el obstáculo, pero que dice la Biblia que al presente hay alguien que lo detiene. Quien lo detiene es el Espíritu Santo y la iglesia. Cuando la iglesia sea removida y el Espíritu Santo que está presente en la tierra, desde hace 2000 años, se ha recogido junto con la iglesia, se manifiesta el anticristo. Vea, ¿aló? Sí, ya le contesté. Ok, Dios le bendiga, hermano. Amén. Una llamada más. Buenas tardes. Le escucho, adelante. Hermano, Dios le bendiga a mi hermano, le felicito por su programa, ¿verdad?, que nos ayuda a continuar adelante sobre la fe, ¿verdad?, que Dios lo siga usando para gloria de su nombre, hermano. Amén, adelante, dígame, ¿cuál es la pregunta? ¿Hello? Oh, se fue la hermana. Ok, me llamó para saludarme y felicitarme, ok. Una llamada más, buenas tardes. ¿Hello? Ahí no hay nadie, otra por aquí. Ahí no hay nadie. Muy bien, yo creo que se limpiaron las líneas ahora. 713-991-5760. Línea abierta. Una más. Sí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Igualmente. Tengo una pregunta. Adelante. Le escucho. ¿Ah? Le escucho, adelante. Ok, yo estoy asistiendo a una iglesia... Tuve un altercado con uno de los hermanos en una predicación. Mucha gente... Le estoy escuchando, adelante. Tengo la pregunta de que estoy en una iglesia... Sí, ya escuché esa parte. ¿Cuál es la segunda parte? Ok, hubo un desavenimiento entre un hermano y yo. Ajá. Se dio cuenta mucha gente, congregación, pero eso fue muy aparte. Entonces eso se ventiló adentro de la iglesia... Ajá. Estuvieron diciendo allí, bueno, la pregunta es que dicen de que el demonio está metiéndose ahí porque yo ando interviniendo y quiero saber. Bueno, hermano, yo no sé qué fue lo que pasó ni qué es lo que está pasando ni nada de eso. Ahora, si quiere un consejo, si hay una trifulca y hubo una trifulca, lo que hay que hacer es usted y ese hermano No, mire, le voy a decir... Espéreme, porque yo no sé los detalles realmente. Y para yo saber tengo que escuchar las dos campanas. Mi punto es, si hubo una trifulca, hubo un problema, se junta con ese hermano, se junta con los líderes de la iglesia, se ponen de acuerdo, se reconcilian, se piden perdón, y luego los dos, frente a la iglesia que se dio cuenta, le dicen, hermano, tuvimos problemas, nos hemos perdonado, somos amigos, somos hermanos en Cristo, y se acabó el asunto. Si no pueden hacer eso... Eso es lo que quiero hacer yo. Entonces, ahora, si la iglesia no acepta que usted haga eso, recoja sus chivas y váyase por otra parte. Ah, ok. Gracias. No, Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante. Le escucho. Hermano, yo quisiera hacer una pregunta. Le escucho. Adelante. Ajá. Sí, fíjese que yo estoy en una iglesia y hay controversias entre cuando uno va llega de la iglesia a su hogar y tal vez hay noticias o hay deportes, no sé, usted si cree que es conveniente mirarlo. Deporte y noticias, bueno, hermano, la noticia hay que verla. Imagínese que haya un terremoto, que venga un huracán y usted no le tengan prohibido ver noticias, pues le va a agarrar el huracán y usted ni siquiera se va a dar cuenta. O cuando mire la gente escuchando, usted va a decir, ¿por qué huyen? Y la noticia, en vez de recibirla de los periodistas, la va a recibir de los chismosos vecinos. Entonces, yo no creo que sea pecado ver noticias. Ok. Dios le bendiga. Una llamada. Buenas tardes. Buenas tardes. Una pregunta sobre los diezmos. ¿Los diezmos son para los pastores o para la iglesia? Bueno, el diezmo se le da a Dios. Y la iglesia lo administra como la iglesia en sus estatutos tenga disponible cómo se administran los diezmos. Contestada. Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, Dios le bendiga. Adelante. Hermano, dice la escritura que si alguien comete pecado y confiesa su pecado, prosperará. Pero si esa persona comete pecado y nadie lo sabe, solamente Dios, ¿tiene que confesarlo? Bueno, lo está confesando a Dios, el que lo confiese y se aparta. Si usted peca y nadie más lo sabe, solamente Dios, entonces pídale perdón a Dios. Si lo sabe usted y otra persona, entonces usted le dice a la persona que lo sabe, tú sabes lo que yo hice, ya yo me arrepentí, le pedí perdón a Dios, y si eso te ofendió, te hizo daño, perdóname. Ahora, si lo sabe todo Houston, entonces compre una plana en el periódico o un programa de radio y por un mes pídale perdón a Houston. Jesús, no. Ok, Dios me la bendiga. Dios me la bendiga, hermana. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Dios lo bendiga. Adelante. Quería hacerle una pregunta yo, porque que mi nuera me dice que es pecado ponerse pantalones, porque dice... Yo no hablo de eso aquí. Bye, bye. Eso es un tema prohibido aquí. Aquí no hablamos de eso. ¿Ok? Ok. Porque es perder el tiempo. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano, Dios lo bendiga. Hermano, en la familia debe de haber, o hay un orden de a quién preferir, si en primer lugar a los hijos, en primer lugar a la esposa. La Biblia dice un orden. La Biblia dice que la mamá no es carne con sus hijos, es carne con el marido. Y el marido no es carne con sus hijos, es con su mujer. Entonces, mujer y marido son uno solo. Entonces, aquí, ahí donde viene. Primero está el esposo, primero está la esposa. Eso no significa que se van a abandonar, a maltratar, a despreciar a los hijos. El amor de sus hijos tiene su lugar y hay que darle el amor a sus hijos, pero la mujer en el matrimonio es uno con su marido, uno con su mujer. Y eso de dormir con un muchachito en medio de la cama, entre marido y mujer, es una muy mala costumbre. Y eso de abandonar al esposo por el niño, por la niña, es una muy mala costumbre. Entonces, así, digamos, un orden, el cónyuge primero. Ese es el orden bíblico, hermano, ¿ok? Segundo, ¿y los padres? Los padres vienen tercero, después de los hijos. Ya, muchas gracias, hermano. Usted no puede poner a su mamá y a su papá en lugar de su esposa. Si hace eso, la palabra del Señor dice que primero usted provee para lo suyo, para su propio hogar, para su propia familia, para su hogar, y con el mandamiento, bueno, de honrar a su padre y a tu madre, ¿no? Sí, pero honrar al padre y la madre, usted no deshonra al padre y a la madre, si le da su lugar. Usted no puede darle el lugar de su esposa a su mamá, jamás. Eso de que primero conocí madre y después conocí mujer, eso es una tontería muy grande y ha destruido muchos hogares. Claro que sí. Ok, Dios le bendiga. Una llamada, buenas. Sí, pastor, yo quería comentarle algo, que cuando uno le falla, le sigue fallando a Dios y le sigue fallando y le sigue fallando, uno se reconcilia y se reconcilia. Bueno, entonces tiene que parar, porque está haciendo una costumbre y un relajo de eso. Llega un momento que si le sigue fallando y le sigue fallando en algo que usted sabe que no debía hacer, llega un momento que su corazón se hace duro y ya su corazón ya no tiene la misma sensibilidad como cuando hizo eso por primera vez. Se hace una costumbre, después lo hace y no se arrepiente. Y al hacerlo y no se arrepiente, eso se queda, se perpetúa en su corazón, en su vida, y eso la mete en el infierno. Sí, hermano pastor, y es un pecado así, póngale, es un pecado así como ya un pecado de adulterio. Bueno, un pecado de adulterio, la persona se hace un adúltero, y esa persona, si no se arrepiente, ese pecado se hace imperdonable porque ya no se arrepiente. Okay, pero sí todavía hay perdón si uno... Si en verdad se arrepiente... Pero tiene que apartarse de eso, porque si se arrepiente sabiendo que va a volver a hacerlo, eso es un relajo, lo que está haciendo. Ok. Si se, el que se arrepiente de verdad, le duele tanto lo que hizo, ha ofendido tanto a Dios y se siente tan mal que dice, Señor, ayúdame a yo no volver a hacer esto, no lo quiero hacer. Y luego analiza por qué lo anda haciendo, cuál es la razón por la cual está cayendo. Se está juntando con alguien que no debe de juntarse, hay que quitar esa junta. Y hermano, tiene amistades que no debe tener, está mirando películas que no debe de ver, amigas que no debe de ver, amigos que no debe de ver, hay que cambiar, apartarse tiene que ver, cambiar la actitud que lleva a cometer eso, porque si no, es lo mismo que si usted tiene una infección y nada más se bebe aspirina, cuando se le pasa el efecto de la aspirina, la infección sigue. Pero si quitamos la infección con antibióticos o sacamos el absceso quirúrgicamente, entonces la enfermedad se cura. Ok, está bien. Dios hermano. Me la bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Yo le estoy hablando porque pues no me siento bien como usted me contestó que es pecado de los pantalones. Bye, bye. Una... Ya le dije que de eso no hablamos aquí. Y si se sintió mal porque no le gustó mi respuesta, pues too bad. Pero aquí no andamos hablando de eso. De eso de greñas, peinado, aretes, maquillaje, eso es perder el tiempo en el Señor. Y este programa cuesta muy caro para andar perdiendo el tiempo en esas tonterías. 713-991-5760, llamada por aquí. Buenas tardes. Pastor, yo tengo una pregunta, ¿verdad? Yo apenas hace 2 años que soy cristiana, pero mi mamá pertenece a otra religión y yo a una pentecostal, y ella me juzga porque dice que es pura emoción, porque a mí cuando, ¿verdad?, nosotros estamos en alabanza, a mí me nace danzar y eso. Bueno, sí, cuando, yo lo siento. Cuando ella la juzga por emoción porque no lo ha experimentado. El día que yo lo experimente se va a dar cuenta que no es emoción, pero mientras tanto usted no la va a poder cambiar. Y otra pregunta rápido, pastor. Y una que yo tengo, y el hablar en lenguas, cuando yo hablo en lenguas tengo que entender lo que estoy hablando. No, porque hay gente que habla lengua y no la entiende, y el que habla lengua y no la entiende, su espíritu se edifica. Pero el que habla lengua y la entiende, entonces ya tiene también, ya tiene también interpretación de lenguas, que es otro don. Okay. El que habla y la entiende son 2 dones. El que la habla y no la entiende es 1 solo don. Gracias, pastor. Dios le guarde. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Dios le bendiga. Y es un placer poder saludarle y felicitarlo por tan grandioso programa. Solo quisiera aprovechar para también aportar acerca de la enseñanza que usted tenía el día de hoy acerca de la permanencia. Y es que en el Apocalipsis, en el capítulo 3 y versículo 5, si mal no recuerdo, habla acerca de cuando dice: el que venciere será vestido con vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y de sus ángeles. Lo escucho por la radio, pastor. Dios le bendiga y gracias por venir. Dios le bendiga. Bueno, más claro de ahí no se puede decir nada. Última llamada, 15 segundos. Adelante. Buenas tardes, pastor. Rapidito, porque ya me voy. Sí, mire, yo cuando tengo un hermano en la fe que él ha caído en adulterio y lo he tratado de motivar para que siga adelante y se arrepienta, pero él, pues, de acuerdo a la doctrina que él se le ha enseñado, se siente muy, muy abajo y que ya no tiene perdón. ¿Cómo podríamos ayudarle al hermano? Bueno, escucha por la radio, hermano. Utilizar los versículos que dicen, por ejemplo, en el libro de Primero de Juan, capítulo 2, versículo 1, y también capítulo 1, donde dice que el que confiesa su pecado y se arrepiente, el Señor le perdona, que todo el mundo peca y que es mentiroso el que dice que no tiene pecado. Bueno, no tengo más tiempo, pero lee esos versículos. Dios le bendiga. Hemos presentado Diálogo Pastoral con el Dr. Ervin de León, su servidor. Diálogo Pastoral ha sido una producción de Centro Evangélico Cristiano desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por habernos escuchado en el día de hoy. Para mayor información, usted puede llamar a nuestros números telefónicos al 713-991-5760. 713-991-5760. Amigos, gracias. Será hasta el día de mañana cuando yo regrese con más Diálogo Pastoral. Que la gracia y la bendición del Altísimo sea con cada uno de ustedes. Y